Hoy comenzamos una serie de mensajes que seguiremos más adelante también, relacionados con los acontecimientos finales. Vamos a hablar hoy directamente sobre... ¿Qué pasó aquí con la luz esta? Y vamos a hablar más que todo sobre el arrebatamiento de la iglesia, porque como cristianos creemos que el próximo gran evento que tendrá lugar será ese, que todos los redimidos partirán a la presencia de Dios. Todo el mundo desea conocer su propio futuro, y nada mejor que estudiar la palabra de Dios desde su ángulo profético, es decir, lo que Dios dice, porque eso no falla. Tenemos demasiadas pruebas de cómo las profecías se cumplen. Y vamos a tomarnos todos los domingos que nos sea necesario. No todo vamos a cubrir en cuanto a arrebatamiento tal vez hoy, pero eso no importa. Aquí es donde los adivinos, los lectores de las fortunas, los gitanos, los falsos profetas cristianos, comillas pongámosle, los que diariamente leen su horóscopo, nada pueden decirnos. Pero realmente los brujos y los adivinos dicen la verdad. Dicen la verdad el horóscopo que todos los diarios publican. Solo hay una verdad en eso. Primero hay dos. Una, que es mentira. Esa es la única verdad, es que eso es mentira. La segunda gran verdad es que eso indica cuánta importancia damos, toda la gente, no solamente nosotros los cristianos que creemos en las profecías bíblicas, todos dan al futuro. La gente quiere saber qué hay más allá, qué esperar. Hay de todo en estos días, ese asunto del 2012, del 21 de diciembre, que el mundo se va a terminar y todas esas cosas nosotros estamos dando incluso por radio y esperamos publicarlo también en una futura revista Alerta, porque la gente se interesa. Tiene que salir antes de esa fecha, porque muchos creen que el calendario maya es el que dice toda la verdad y se acabó. Hay una tremenda confusión y un gran deseo de conocer. Pues esto, si este es el caso, entonces vamos a hablar de lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Primero, yo les voy a dar varios textos bíblicos y vamos a ver cuántos al final, cuántos arrebatamientos habrán. Hay algunos que creen que hay uno solo y eso es todo. Bueno, lamento decirle, usted está equivocado. Hay más de dos, hay más de tres, hay más de cuatro, hay más de cinco, hay más de seis y hay más de siete. Hay mucho más de lo que usted piensa. Pregunta, ¿qué es el arrebatamiento? Dejemos que la Biblia conteste. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18, tenemos el texto clásico. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Uno lee esto y dice, ¿y es cierto todo esto? ¿Será verdad? Sí, es tan verdad como Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es tan verdad como Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 1 y 2 y todo el nacimiento de Jesús, todo es exacto. Pablo nos dice que no debemos ignorar lo que es la muerte para un cristiano. Por eso comienza hablando en el versículo 13, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que murieron. Ellos pensaban allá en Tesalónica que el Señor vendría ya, mientras ellos vivían, y que la única manera de salvarse era ser llevado al cielo mientras uno está en su cuerpo. Pablo corrige ese error y dice, no. Y dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esos otros que no tienen esperanza son los no salvos. Ellos no tienen ninguna esperanza, ellos no saben qué esperar. Ellos tal vez tengan su horóscopo, ellos tal vez tengan sus gitanos, tal vez tengan sus brujos que les dicen esto y aquello y llevan una patita de gallo y un pedazo de cola de gato o algo así y todo eso, pero ellos no tienen la respuesta. Y la persona que pierde a un ser querido, fallece la esposa, fallece el hijo, fallece la hija, fallece alguien, está preocupada, ¿a dónde se fue? Sabe que el hombre sabe que la vida no termina con la muerte física, eso lo sabe. Dios puso ese tipo de componente, por decirlo así, en nuestra mente, para que sepamos, la persona solamente salió del cuerpo, pero vive. Y luego, él sigue hablando. Este, por ejemplo, nos dice que hay dos clases de muertes, los que murieron con esperanza y sin esperanza. Todos ellos, los cadáveres son iguales, van al mismo cementerio, mueren igual, dan el último pataleo y se acabó. Deja de funcionar su corazón y su sistema total de vida y ya no hay. No hay vida en el cuerpo. Ahora, claro, la persona nunca vio el alma y no hace falta ver. Si usted va a ver, no necesita creer. Pablo nos dice también que así como creemos que Jesús resucitó, esta es la garantía, de entre los muertos, así también nosotros vamos a resucitar. Él nos dijo, la Biblia nos dice una y otra vez, y Pablo dice también que aquellos que en el momento del arrebatamiento estén todavía en sus cuerpos, ellos como no murieron, no necesitan resucitar. Para resucitar hay que morir. Habrá una generación que no morirá. Y esto está también de la pluma de Pablo en 1 Corintios 15, 51 y 52. Tengan en cuenta la diferencia. Esto es un, diríamos, complemento a lo que él escribió a los tesalonicenses. Oiga, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo pensaba que el Señor haría este traslado de todos los redimidos a su presencia en los días de él y de los corintios. Y le dice, este es un misterio, dice. Es decir, les voy a decir algo que era misterio, acaba el Señor de revelarme. Y ustedes, corintios, hermanos míos, son los primeros en saberlo. Que habrá una generación, parafraseando lo que él dice, que no pasará por la muerte física. Y él quería que fueran sus días. Y yo creo que los corintios también. Pablo dice que el Señor personalmente hará oír su voz de mando. Voz de arcángel y voz de trompeta. Ustedes acepten esto como quieren, pero esa trompeta de la resurrección o lo que fuera, aparece en varios otros lugares. Por ejemplo, en Tesalonicenses, que ya leímos, también aparece en el libro de Apocalipsis en relación a la muerte. Parece que es una convocatoria y se usa la palabra trompeta. Si es literal o no, no importa eso. Dice que esta triple voz de mando, de arcángel y trompeta de Dios hará que el Señor descienda del cielo y los muertos en Cristo resuciten primero. Si hoy viniera Él y usted y yo estamos en nuestros cuerpos y como que llegó el rapto y nosotros no fuimos levantados, es porque los muertos tienen prioridad. Ellos son primeros. Nosotros no tenemos que morir. Solamente seremos transformados, revestidos de ese nuevo cuerpo. Yo cuando pienso en eso digo, qué bueno que un día el Señor me salvó. Qué bueno que Él incluso me llamó al ministerio, y no tengo la menor duda de esto. Y dice luego que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Lo que no dice, y es muy importante por lo que diremos en otros mensajes futuros, es que Él llega a la tierra. El encuentro se hace en algún lugar entre la tierra y el cielo. ¿Dónde? No me pregunte, porque yo tampoco sé. Pero ya cuando vayamos, y ojalá vayamos todos juntos, no hay problema. Así que si queremos saber qué es el arrebatamiento, debemos saber que se trata de la partida de todos los redimidos a la presencia del Señor. Ah, alguien dirá, ¿y los que murieron? ¿No es que ya están con Él? Sí, su alma, su cuerpo quedó. Y luego se levantará de ese cuerpo otro, el cuerpo nuevo, que ya no funcionará en base al combustible que ahora tiene. ¿Cuál es ese combustible? La sangre. Es el Espíritu el que moverá. Ahora, la Biblia dice, la vida en la sangre está hablando de la vida física. La vida espiritual está en el Espíritu, y el Espíritu no se puede ver con los ojos físicos. Pero, aunque este evento es amplio en la Biblia, es extremadamente secreto. No sé por qué. Muy secreto. Tanto es así que en Marcos 13:32 dice algo que muchos no creen. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. No hay ninguna otra parte en la Biblia que diga que algo que Dios sabe, Dios el Hijo no sabe. No hay, solamente esto. ¿Cómo interpretarlo? Bueno, le voy a decir lo que dijo mi suegro. Entiéndalo, hermano, así como está escrito, ya está. Es todo lo que uno puede decir. Realmente es el texto más difícil de la Biblia. ¿Por qué es el más difícil? Porque Cristo es Dios, y Él nunca deja de ser Dios ni por un segundo, ni por un instante. Pero es Cristo mismo quien dice que ni el Hijo, Él no pudo mentir. Si mintió una vez, ¿qué sé yo si no mentirá otra vez? Y si todo aquello que Él dice es verdad o puede no ser verdad. Es simplemente un texto que yo lo dejo para que otros que suponen saber cómo interpretarlo, lo interpreten. ¿Quiénes participarán de este evento, del arrebatamiento? Como en las demás doctrinas bíblicas, hay quienes creen en lo que yo llamo un arrebatamiento parcial. ¿Qué quiere decir? Que los espirituales se van, los que no son espirituales se quedan. El problema es cómo distinguirlos, saber quién es espiritual y quién no es. Es imposible encontrar un texto bíblico que afirme que los espirituales tomarán parte en este evento, pero los carnales no. Hay mucho problema con creerlo así, primero porque la Biblia no lo dice. El caso es que, aunque entre unos y otros hay una gran diferencia, hay un denominador común entre todos. Aquellos que sirven al Señor con mucho gozo y aquellos que sirven hacen una cara que hasta en la oscuridad uno se asusta. Se quejan, su conducta es pésima. Pendenciero, es decir, busca pleitos. Son cristianos. Recibieron a Jesús. ¿Cómo? Ellos, ese fulano que yo conozco, ¿cómo es? O esa, ¿va a ir al mismo cielo que yo? Entonces no voy. Bueno, no vaya. Pero si usted recibió a Cristo, usted va a participar. No hay un solo texto en la Biblia que diga que hay algunos que no participarán, excepto aquellos que no recibieron a Cristo por Salvador. Los que recibieron, cuando recibieron a Jesús por Salvador, recibieron un paquete completo. Por gracia fueron salvos, por gracia recibieron la plenitud del Espíritu Santo, por gracia recibieron dones para servirle. Usted hace lo que quiere con ese don. Y la verdad es que cada uno hace lo que quiere con el don que Dios le ha dado. Y por gracia siguen siendo salvos. No es que usted se porta mucho mejor y ahora sí que se siente salvo. El día que usted se sienta salvo es porque ha bajado al más bajo pedestal en su condición espiritual. ¿Por qué? Porque ahora ya no depende del Señor. Ahora depende de su condición emocional. Usted se siente bien porque no gritó a nadie hoy, porque no mintió, por lo menos no recuerda. Se portó bien, usted no tuvo mal pensamiento, y si lo tuvo, el pensamiento entró y se fue y ya está, y todo está bien. Usted comenzó a andar por un camino muy peligroso que se llama en su propio camino, dependiendo de su condición emocional y física, muy probablemente. Bien, vamos a examinar algunos textos. Ya leí, no tanto textos, como vamos a examinar una iglesia que nos viene muy, muy bien aquí, y es la iglesia de Corinto. Porque es a los corintios a quienes Pablo escribió lo que ya les leí y le voy a leer de nuevo. He aquí os digo un misterio. ¿A quiénes? A los corintios. Plural. No todos dormiremos. No todos vamos a morir. Pero todos, hermanos en Corinto, todos seremos transformados. Que es lo mismo que decir todos participaremos en el rapto. Y luego agrega, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nunca olvidemos esta palabra, no todos y todos. No todos vamos a morir, decía Pablo. Y siempre es así. Ellos murieron, sí, pero yo puedo decir hoy lo mismo, no todos vamos a morir. Porque tengo la esperanza que el Señor puede venir muy pronto a levantar a su iglesia. No venir a la tierra, porque la Biblia nos hace ver claramente que no será así, pero nos puede levantar. Ahora, Pablo escribe estas palabras a Corinto, y yo quiero que nos familiaricemos un poco con esta iglesia. Pablo no se considera dueño del arrebatamiento de ninguna manera. Si hubo alguien que conocía bien a la iglesia de Corinto, ese alguien era Pablo. ¿Cómo era esa iglesia? Vamos a enumerar unas cuantas cosas, así rápido. Primero, ellos eran como niños. A unos le gustaba Pablo, a otros Pedro, a otros Apolos, y otros humildemente decían, yo me quedo con Cristo. Esta gente no servía ni para maestros de escuela dominical, ni para evangelizar a otros, para nada. Eran como niños. Yo quiero hacer un día un drama, me inspiré en así dramas que hacen a veces la gente. Invitar a varones mayores, pero que anden en pantalón cortito, así, por acá, ¿no? Bien cortito. Y que jueguen acá. Como si fueran niños. Yo no tengo ningún problema para participar. Será para reír a todo el mundo. Pero, y así, y después una mamá viene y los pone en orden. Algunos lloran, otros se asustan, otros corren, su pantaloncito chico, ¡qué lindo! La niñería, virtiendo la iglesia de Corinto, llevándola al campo material, físico, eso sí que era iglesia. Mire, capítulo 1, versículos 11 al 13. Vamos rápido. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Es decir, están discutiendo tonterías. Quiero decir que cada uno de vosotros hay que explicar a qué se refiere. Dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Esa era la iglesia de Corinto. Y a esa iglesia Pablo dice, todos seremos transformados, todos vamos a participar. Segundo, vamos rápido. Aunque pasaron años desde que eran cristianos allá en Corinto, la iglesia, siempre estaban en la condición de criaturas pequeñas. Vayan al capítulo 3, versículos 1 al 5, y vean lo que dicen. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, ahí están. Como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciéndolo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. No sois carnales. Aquí el énfasis es la carnalidad. Ahora, no quiere decir que ellos comían mucha carne. La carnalidad es lo opuesto a la vida espiritual. es depender uno de uno mismo, pelear con otros y todas esas cosas. ¿Qué pues es Pablo? Versículo 5. ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Bien, el capítulo sigue, pero vamos a parar allí. Esa era la clase de la iglesia de Corinto. Tercero, la iglesia ni siquiera tenía la capacidad de distinguir la gravedad del peor pecado de inmoralidad. Este es uno de los productos de una iglesia compuesta de puros carnales. No había uno que tuviera un poco de coco y darse cuenta, pero ¿cómo vamos a tolerar esto? Fíjense. Pasamos al capítulo 5, versículos 1 al 6. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado que el que tal cosa ha hecho, en el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. ¿Ve? Un hermano que tenía que ser entregado a Satanás. Pero oígame, él no fue excluido del rapto. ¿Qué? No. Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Bien. Si ustedes pasan de aquí y leen solamente un poquitito en 2 Corintios, capítulo 2, Pablo habla del mismo caso, y oiga lo que dice. Versículo 5, vamos a leer unos pocos versículos del 5 en adelante. Pero si alguno me ha causado tristeza, es de ese hombre está hablando, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos? Así que, al contrario, vosotros más bien cambia totalmente. Debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. En cierto modo, los hermanos en Corinto tenían que odiar a ese cochino. Se había vivido íntimamente, sexualmente, con la esposa de su papá, que seguramente era mucho más joven, no era madre de él. Y la iglesia sabía, los hermanos sabían, pero como tenían tantos dones, no hacían caso, decía, Dios está contento de todos modos. Hoy, viendo cómo son las iglesias y que ya el nudismo está entrando ahora, hasta fotos hay en internet sobre iglesias de desnudos. No les voy a decir dónde buscar ni nada de eso porque no alimenta mucho. Pero estas cosas se toleraban. Esa iglesia. Y sin embargo, Pablo dice, ahora ustedes tienen que perdonarle. Y dice, vean el versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, el joven fue excluido. De alguna manera ellos, Pablo le dice que tenían que entregarlo a Satanás. Nadie tenía que tener contacto con él, de los hermanos, para hacerle ver que él debe arrepentirse, debe reparar eso, debe pedirle perdón a la iglesia, debe separarse de esa situación, de esa vida. Y debe haber arrepentimiento. Hubo arrepentimiento. De alguna manera Pablo lo supo. Y Pablo no estaba con ellos en ese momento, pero dice, con esta carta yo mando mi voto. Primero les dice, entréguenlo a Satanás. Y segundo, manda otra carta y dice que si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí. Ese alguno era ese joven. Y entonces, por eso cuando leemos el caso de 1 Corintios 5, debemos seguir leyendo y ver que muchas veces más Pablo parece aludir al mismo cuadro, pero 2 Corintios 2 es muy claro que se refiere a él. Esa clase de gente había en esa iglesia. Y sin embargo, ese mismo muchacho también era parte de la participación en el rapto. ¿Qué? Sí. No todos moriremos, pero todos, incluyendo ese cuate, todos seremos, participaremos en el rapto, seremos transformados. Los que no sean cristianos, cuando venga el rapto, no les pasará nada. Ellos simplemente oirán de todo lo que algo pasó, que mucha gente desapareció. Pero como tantas cosas raras ocurren, cada día nos sorprenden noticias de Asia, de Europa, de África, de América, ya sea de México, de Estados Unidos o de Canadá y todo eso. Estamos acostumbrados a una cosa más y ya está, y seguimos. Así la gente va a seguir. Y alguien dirá, ese tal cristiano, yo conocía a él, la vida que llevaba. Mire, hasta él desapareció. ¿Cómo es posible? Eso no puede ser el rapto. Dios no lo quería para nada. Yo fui mucho mejor que él y sin embargo estoy aquí. Yo creo que se duplicará muchas veces esto. Pero aquí no termina. Esos hermanitos se robaban, alguien defraudaba, un hermano defraudaba a otro y entonces iban a la corte. A la corte, así, civil, donde el juez era inconverso, el abogado inconverso. Pero ellos iban para que trate el asunto. Capítulo 6, versículos 1 al 6. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros, lo digo. Miren, lo que él está diciendo es esto. Cuando ustedes tienen un asunto difícil en la iglesia que resolver, ustedes no preguntan al menos capacitado, sino al mejor, que mejor puede ayudarles a resolver ese problema. Puede involucrar economía para la iglesia, puede involucrar muchas cosas, incluso enseñanza y todo. No van a buscar a alguien que no tiene ninguna cultura, ni intelectual, ni espiritual, es decir, teológica, no conoce. Pero dice, es exactamente lo que ustedes hacen. Si ustedes se están defraudando entre ustedes, cualquier hermano, que incluso es analfabeto, puede tener mejor respuesta si van a él, si ese hermano es cristiano, porque conoce los principios bíblicos. Y si es analfabeto, escuchó bastante de la Biblia. Él es mejor que el más brillante de los jueces. ¿Por qué? Porque el juez puede tratar muchos asuntos con gente no salva. Pero los salvos tienen otra corte mucho mejor. Cualquier hermano les puede ayudar. Es más, ustedes entre ustedes tienen la asistencia del Espíritu Santo, lo que no tiene el juez. Y ustedes van, por eso la última parte me dice, pues ¿qué? No hay entre vosotros, versículo 5, la segunda parte, no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque a estos hermanos Pablo escribió, no todos vamos a morir para cuando se produzca el rapto, pero todos, hermanos, allá en Corinto, vamos a participar del rapto. Quinto, los matrimonios de la iglesia de Corinto estaban en pésimas condiciones. Ahora están mal también. Ay, ay, ay. Pero allá sí que había problemas. Y ellos no tenían los problemas que tenemos nosotros, pero muchos eran parecidos. Veamos algunos de los problemas de ellos. Si ustedes van al capítulo, porque lo que está, todo eso está en el capítulo 7 de 1 Corintios, pero vamos rápidamente solamente a leer un poquitito. Dice, en el versículo 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujeres. Lo mejor sería permanecer soltero, no hay problema. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa y cada uno tenga su propio esposo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, todo lo que tiene que ver con gastos y todo lo que tiene que ver él como cabeza. Y asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Versículo 4. Tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. Y él continúa hablando acerca de todo lo que es la vida conyugal. Ahora, versículos 8 al 11. Tienen que ver con casarse para los que tienen, o no casarse para los que tienen el don de no casarse y los que no tienen el don de continencia, casarse, muchachos. 1 Corintios 7, 8 al 11. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería o les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Versículo 9. El 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino al Señor, que la mujer, o sea la esposa, no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su esposa. ¿Ah, le gusta eso a la esposa que dice, no aguanto más a ese ogro? No, no le gusta, pero es lo que revela la clase de matrimonios que había en Corinto. Había sensualidad exagerada, había jóvenes que andaban por cualquier camino menos por el santo, había matrimonios que se dejaban, había, bueno, de todo. Capítulo 8 trata de la cuestión carne sacrificada a ídolos, pero yo no voy a leer esto, solamente voy a pasar al otro porque lo que se trata aquí es capítulo corto, pero trata esto. Alguien iba y compraba carne a una carnicería y le decía el carnicero, ¿quiere carne buena? Sí, aquí hay muy buena, pero le advierto, esta carne fue ofrecida a ídolos. Bueno, el hermano, sí, a mí qué me importa, sigue diciendo, dame ese lomito, yo necesito para mi buen asado y un bistec neoyorquino o algo así. Oh, quiero yo, ya tiene saliva, ya, dame. De repente viene el hermano Oscar, y ese hermano en la fe, pero es nuevo, y sabe que es la idolatría, carne ofrecida a ídolos. Y yo estoy comprando la carne, y compré la carne, me llevé. Él dice, había sido que el pastor está vinculando, íntimamente vinculado con la idolatría y los dioses falsos y todas esas cosas. Y va a su casa, querida, no puedo creer. El pastor compró hoy carne ofrecida a ídolos. Ahí es donde yo procedí mal. Y Pablo termina diciendo, si el comer carne, porque hay algunos muy débiles, esto va a producir problemas. Yo no como carne del todo, decía él, porque no siempre yo sé cuál ha sido y cuál no ha sido ofrecido a ídolos. Vamos a leer un poquitito, total, nadie nos corre. Al principio dice, en el 8 de 1 Corintios, versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¡Ajá! Ahí ya nos dio un tiro, y dio muy en el blanco, porque el conocimiento envanece. A mí no me hace mal, pero el amor edifica, por amor. Pablo sigue hablando de esto y termina así. En el versículo 11, ya que terminamos en conocimiento recién, y por el conocimiento tuyo se pierde el hermano débil, por quien Cristo murió. Ahora, ese hermano, Hay dos formas de interpretar eso, porque esa palabra hermano puede confundir a muchos. Uno, que hermano puede ser otro judío, porque eran los judíos los que tenían ese problema, los gentiles no. Entonces, hermano en el sentido de raza, si pierde el hermano. O sea, no lo gano para Cristo. La otra es que el hermano en la fe puede ser griego, podía ser de cualquier otra, gentil, pero se escandaliza y pierde todo su entusiasmo para servir. ¿Por qué? Porque vio que Pablo comió o comería carne ofrecida a ídolos. Y dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos, versículo 12, e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y él ofrece la solución que él adoptó. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué es lo que, por qué metimos esto acá? Para ver cuán infantiles y nunca se desarrollaron los hermanos en Corinto. Y era, ellos eran realmente eso, nunca se desarrollaron. Ahora, el capítulo 9. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Yo admiro la paciencia de Pablo, realmente tenía mucha paciencia. Versículos 1 al 3. No soy apóstol, no soy libre. Tenía ante semejante grupo de carnales, que nunca, de enanos espirituales en Corinto, es la única iglesia donde Pablo tuvo que defender su apostolado. Ahí, escuchen, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Bueno, ¿quién lo acusaba que no era apóstol? Los corintios. Ahora, si, gran cosa, alguien dirá. Después de todo, el Señor lo llamó al apostolado y él no tenía por qué defender, sí que tenía. Si él no era apóstol y no llenaba los requisitos para un apóstol, sus escritos no tienen valor de inspiración divina. La carta que él escribe a los corintios no tiene ningún valor, es simplemente una carta que, como cualquiera, pero no es inspiración divina. Él llenó todos los requisitos. Si uno lee con cuidado todo ese capítulo, pronto se da cuenta. Así que Pablo está frente y ellos se sienten los jueces de Pablo. Eso es la carnalidad. Esto ocurre con muchos hermanos que juzgan a otros mucho mejores que ellos, pero ellos los juzgan. No, Pablo defendía su condición de apóstol. No sabemos si todos los corintios pensaban así, pero por lo menos había un buen grupo. Incluso cuando ellos, entregaron a Satanás, decidieron allá en Corinto, dice la decisión hecha por muchos, o sea, era mayoría, pero no todos. Quiere decir que algunos corintios tal vez hacían lo mismo o algo parecido o peor que aquel inmoral, aquel muchacho. Y dijeron, ¿cómo yo voy a orar? Levantar la mano para que lo entreguen a Satanás. Pero otros que no estaban en ese pecado, sí. Y podía ser también otro tipo de pecado. Bien, pasamos ahora. Dejamos la lectura de ahí. Yo recomendaría, si alguien quiere saber esto, tiene que leer los versículos 13 al 18 del capítulo 9 de 1 Corintios. Octavo, en el capítulo 11, Pablo hace ver que ellos habían convertido incluso parte de la reunión de la cena del Señor en una verdadera orgía. Bueno, no tanto, pero muy cerca. Leemos en 1 Corintios 11, 17 al 22. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Notable esto. Cuando tenían que manifestarse los que eran aprobados, eso significa que los reprobados eran mayoría. Es mucho más fácil contar a los hermanos que están en la minoría. Los aprobados eran minoría, los reprobados eran mayoría. ¿Y qué dice él? Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, es como decir, no estoy hablando de la cena del Señor. Porque al comer, ellos iban ahí, tenían su ágape. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Borrachitos estaban ahí. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, es como decir, no tienen ustedes casas donde pueden comer y emborracharse. ¿Por qué van hasta el predio del templo y ahí tienen su comida y algunos ya están borrachos? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Dos males hacían: menospreciaban y avergonzaban a la iglesia, y había entre ellos muy pobres, los que venían con muy buen asado y chorizos y pan bueno y todo bueno, ellos estaban felices, pero había otros pobrecitos, una chipita acá, un poco de sopa paraguaya, si es que tenían, con una harina medio pobre y todo eso, y no era nada muy sabroso, pero ellos quedaban, no podían más porque eran pobres. Entonces dice, ¿saben lo que ustedes hacen? Aparte de emborracharse, ustedes están haciendo mucho daño a la iglesia, menosprecian a la iglesia de Dios y avergüenzan a los pobres. Esa era la iglesia. ¿Y todos ellos irán en el rapto? Sí, ya están con el Señor. Todos los miembros de la iglesia que habían sido regenerados. Es más, por supuesto que el problema de esa iglesia toca muchas cuestiones y hay mucho más que podríamos hablar, pero no vamos a hablar mucho. Vamos a tocar un poquitito la cuestión de la jeringosa. ¿Qué es eso? No se preocupe, vamos a hablar un poco. Jerga es un lenguaje propio de un grupo. Lenguaje o discurso, dice el diccionario, enreversado y difícil de entender, acción extraña y ridícula. La iglesia de Corinto, hoy que tenía de dones, ay, ay, ay, estaban muy contentos porque tenían muchos dones. Vean ustedes lo que dice. Para ellos realmente era un juguete. Y vamos a ver enseguida por qué. En 1 Corintios 14, 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Como el capítulo habla asunto de lenguas, allá en el capítulo 14 de 1 Corintios, yo no leo todo esto porque es muy largo. Era un juguete muy peligroso, pero eran tan carnales y tan sin crecimiento, sin desarrollo, que Pablo le dice, hermanos, procuren profetizar. La palabra profetizar es evangelizar. Pero no impiden el hablar en lenguas, porque hay gente tan enana que si ustedes les impiden, entonces ellos dejan de hablar en ese tipo de lenguaje que les ayudaba a entrar en trance y balbucear esa jeringosa, hablar algo que nadie entendía, era completamente ridículo, pero emocionalmente les hacía bien. Ellos se sentían bien. Tanto es así que hoy incluso hay quienes reparten la plenitud del Espíritu Santo, dicen que Dios me perdone que mencione el Espíritu Santo, pero es así. Y dicen, hermano, habla lengua, habla. Y un hermano me contaba, yo no podía nada. Después comencé a repetir, a hacer ese ruido. Amén, amén, aleluya, el hermano ya habló y todo. son personas que nunca se desarrollaron en su en el campo escritural de la Biblia, la palabra de Dios, porque nunca fueron asistidos por el Espíritu Santo, porque nunca creyeron que Dios les dio la salvación como don y el Espíritu Santo y su plenitud como don. Al no creerlo, ellos dejaron por ahí. Es como aquel que tiene una Biblia y lleva la Biblia y la deja allí en algún lugar, en algún armario, por ahí en algún lugar la deja, y uno dice, ¿tú lees la Biblia? No, sí, sí la tengo allá en casa. Pero está nueva como salió de la imprenta. Nunca la leyó, nunca se alimentó de la palabra y naturalmente no tiene crecimiento de ningún tipo. Por lo visto, ni bien alguien comenzaba con las lenguas, comenzaba el desorden también. Por esa razón es que Pablo, al indicarles que no impidieran hablar en lenguas, era mucho mejor aguantar esa jeringosa que todo ese desorden. Porque esos que necesitaban hablar en lenguas causaban mucho, mucho problema y desordenaba. Todo se haga decentemente y con orden, decía él. Pero ¿cómo hacer con orden si la gente es desordenada? Y se suelta y no hay forma de pararlos. ¿Por qué nos detuvimos tanto tiempo con estos hermanos de Corinto? Simplemente para decirles que eran carnales, pero salvos. Y la iglesia, yo cuando trato este tema, siempre menciono la introducción a la carta de Pablo a los Corintios. Él dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Esa es la introducción. Ellos eran iglesia de Dios, ¿qué más quiere? Y usted dirá, ¿y todo eso se encuentra en la iglesia de Dios? Sí. Cuando habla de arrebatamiento, capítulo 15, 51, 52, no todos moriremos, dice, pero todos seremos transformados. Ustedes, los corintios, también. ¿Cuáles son los textos bíblicos que hablan del arrebatamiento? Ahí vamos rápidamente, porque ya hablamos esto por radio y muchos trataron de contestar, y perdonen, pero yo creo que nadie contestó. Aún al comienzo de la Biblia, tenemos el primer caso, y es el caso que aparece en Génesis 5:24. Si anotan 1, porque va a ir 2, 3, 4, 5, y ahí va a ir así. Bueno, 1 sería Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Eso es claro. Es el primer arrebatamiento. Desapareció porque le llevó Dios. Es exactamente lo que va a pasar con la gente salva cuando venga el rapto. Todos caminan con Dios. Usted dirá, ay, ay, ay, hermano, si usted supiera, ando más con el diablo que el diablo mismo. No se preocupe. Si usted recibió a Cristo por Salvador, eso es lo que se llama caminar con Dios. Él creyó. Él no dudó. Enoc fue uno de ellos. Y vamos a ver todo a través de toda la vida. Yo sé que hay predicadores que dirán, si su conducta no cambia, papá, y sí. Nunca olvide esto. La regeneración es instantánea. El desarrollo es progresivo. Un bebé nace y nació. Ya le dan nombre, ya dicen que es lindo, se parece al papá casi siempre. Y entonces, bueno, pero la gente comenta, lindo bebé nació. Ok. ¿Pero qué pasa si mañana muere? ¿Nació o no nació? Nació. Aparecen los registros y aparece también que murió, por supuesto. En el sentido espiritual, todos los salvos nacieron de nuevo. Algunos se desarrollaron hasta llegar a ser fuertes. Otros quedaron muy magros, muy chicos, muy flaquitos, muy amarillentos, por falta de alimento a veces. Otras veces falta de ejercicios, muy gordos. Cualquiera de los dos extremos es fácil. Así que, el primer caso, Génesis 5:24. Segundo, El segundo caso en el Antiguo Testamento aparece en el segundo libro de Reyes 2, versículo 11, versículos 11 y 12. Elías y Eliseo caminan juntos, y miren lo que pasó. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, es decir, a Elías de Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino, es un rapto. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Eliseo nunca más vio a Elías. Nunca más verán los que queden a los que partieron. Tercero, y el segundo, el que le di recién, segundo Reyes 2, 11 y 12. El tercer caso en el Nuevo Testamento, Hechos 1, nuestro Señor Jesucristo. Dice en Hechos 1, 9 al 11, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1, 9 al 11. Y conste esto, en otros pasajes, y vamos a verlo tal vez en la serie que sigamos, todos nosotros, todos los que sean parte del arrebatamiento y los que ya partieron y también serán parte porque ellos también serán arrebatados porque tendrán primero que resucitar y ser arrebatados. Así que el arrebatamiento es para todos los salvos, comenzando con el mismo Adán, siguiendo con Eva, continuando con Abel, con Seth y así sucesivamente. Todos los salvos. Bien, pasamos al cuarto. Aquí tenemos Mateo 27, 51 al 53. Es el caso de los que resucitaron cuando Jesús murió. Mateo 27, 51 al 53 dice así: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hasta ahí. Esto está en Mateo 27, 51 al 53. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué decimos que ellos participaron? Yo no voy a forzar ningún texto, solamente le voy a decir esto. Nunca, nunca se los menciona en ningún otro lugar. No se sabe dónde estaba. O sea, ellos se presentaron, o sea, ellos resucitaron cuando Jesús murió, allá en el Calvario. Al tercer día, Jesús resucita. Cuando Jesús resucita, ¿qué ocurre? Ellos se presentan a muchos en Jerusalén, gente que los había conocido, tal vez algún hijo que los padres perdieron, llama, abren la puerta y es el hijo que vino. Resucitó en el momento en que Jesús murió, se produjo un terremoto, se abrieron los sepulcros y él resucitó. No dice la Biblia mucho de ellos, en realidad es todo lo que dice. Entonces uno pensaría, bueno, ellos vivieron por algún tiempo y luego murieron y fueron sepultados y van a resucitar, etc. No sé si eso es correcto. Yo no lo creo. Yo creo que ellos muy probablemente partieron con él cuando él partió. Cuando él se levantó a la vista de 120, según Hechos capítulo 1, y él se levantó y ellos lo vieron, muy probablemente él se levantó y ellos también fueron llevados con él. La razón por qué pienso esto es porque nunca, nunca se habla de ellos. más allá de lo que tenemos aquí, en Mateo 27. Nunca más. ¿Qué pasó con ellos? ¿Y por qué Dios haría eso? Bueno, creo que sabemos de lo curioso que somos. Si ellos murieron, porque dice cuerpo de los santos, santos son los salvos, se levantaron. Si ellos murieron siendo cristianos, yo mismo si estuviera viviendo en Jerusalén y alguien de los míos que murió viene y llama a la puerta, yo preguntaría muchas cosas. Parece que aparecieron y desaparecieron. Tan pronto como aparecieron, tan pronto desaparecieron. Esto ocurrió con Jesús también. Justamente ese mismo domingo que Él resucitó, por la noche, algunos, no todos los discípulos, porque Tomás no estuvo, Judas ya había muerto, había 10 de ellos. Ellos lo vieron, pero así como apareció, desapareció. Y Primera Juan, capítulo 3, por ejemplo, por eso digo yo esto, dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que si usted quiere anotar por ahí, a modo de explicación, capítulo 3, versículo 1 de Primera Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es todo. Entonces, ellos llegaron a ser semejantes a Él como Él es. No cuando se presentaron, pero en algún momento al partir. Bien, el quinto caso. Ah, querido hermano Pablo. Hoy hablamos en la primera parte de esto. Ahora ya esta es la segunda. Estamos en segunda Corintios, capítulo 12. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, dos veces se usa la palabra arrebatado, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. 2 Corintios 12, 2 al 4. Este ya es el quinto, perdón, exactamente, el quinto arrebatamiento. Como ya hemos hablado de esto hoy en la primera hora bastante, solamente diré que Pablo, por lo visto, cuando lo apedrearon en Listra, de acuerdo allí al capítulo 14, creo que el versículo 16 del libro de los Hechos, dieron por muerto y él mientras tanto aprovechó y un viaje fugaz tuvo hasta el tercer cielo. El tercer cielo o paraíso es el lugar donde usted y yo vamos. Y luego regresó, su cuerpo se levantó, pero tuvo esa experiencia de arrebatamiento. Sexto, el sexto son los dos testigos de Apocalipsis 11. En Apocalipsis 11, 10 al 12 dice, voy a leer solo esto porque sería largo. Y los moradores de la tierra se regocijaron, o se regocijarán, dice, sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, ya estaban muertos, enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Obviamente, es rapto. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Esto está en Apocalipsis 11, 10 al 12. Estos son los dos testigos que estarán predicando durante la gran tribulación, especialmente a los judíos. Serán muertos, pero ni bien hayan muerto. 3 días y medio pasan y ellos a la vista, gracias a la televisión y al satélite, se levantan. ¡Todo el mundo! Acababan de darse de regalos y todo esto porque ya murieron los que estaban causando tanto daño al mundo. Ahora, porque las plagas eran muy parecidas a lo que sufrió Egipto cuando tuvo en esclavitud a los hebreos allá en Egipto, en tiempo de los faraones de Moisés. Bien, ahora ellos murieron. ¿Pero qué? Luego resucitan y todo el mundo se admira. Cuando Juan escribe este, ¿quién sabía algo de televisión? ¿Quién sabía algo de satélites? Hoy la señal de lo que ocurre en cualquier lugar del mundo mientras ocurre, ya lo sabemos. El séptimo arrebatamiento, todavía estamos esperando. Así que no voy a decir nada. Estamos esperando. Todavía no llegó. Ahora, ¿estamos cerca? ¿Estamos lejos? Bien. ¿Hay uno más? Sí, el octavo. ¿Cuál es? El octavo está en Apocalipsis 4, 1 al 3. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, y esto viene justo después de la era de la iglesia, cuando la iglesia termina su labor. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Todo este capítulo trata de lo mismo, del rapto. Está ofreciéndonos lo que es el rapto. Pero Juan, en visión, realmente fue raptado. Y en ese capítulo habla todo lo que él ve allí. Así que creo que no estamos equivocados si decimos que al final habrá en total 8 arrebatamientos, contando los pasados y los que todavía faltan. Pregunta, ¿estamos cerca del arrebatamiento? Usted dirá, ¿y estamos cerca del fin del mensaje? Si dejo acá, vamos a tener que dejar para el domingo que viene lo que sigue, pero quiero seguir un poquitito porque ustedes quieren escuchar. ¿Y quién le dijo? Yo me digo. Bien, vamos a Lucas 17, 20 al 27. Escuchen lo que dice Jesús, porque hay muchos textos, pero este es bien interesante. Preguntado por los fariseos, noten esa primera parte. Son los fariseos los que le preguntan. Ellos sinceramente le preguntan, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. ¿Yo les di la cita o no? Lucas 17, 20 al 27. Versículo 24 ahora. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho. Esto es lo que los fariseos que le preguntaron no sabían. Y sea desechado por esta generación. Versículo 26 ahora. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora, debemos destacar algunos detalles que el Señor nos ofrece aquí, cosa que, no sé, creo que yo nunca hablé en esta forma. Primero, la pregunta de los fariseos no es en cuanto al rapto, sino cuándo había de venir el reino de Dios. Pero como solo hay 7 años de diferencia entre el rapto y el establecimiento del reino milenial de Cristo, no hay problema. ¿Qué son 7 años? No debemos olvidar que el reino de Dios vendrá recién cuando el Señor regrese con su iglesia. Le voy a dar un texto del Antiguo Testamento que puede ayudar mucho a aquellos que se interesan en este tema, y es Daniel 9:27. Dice, y por otra semana, está hablando del anticristo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Virtualmente todos los intérpretes de la Biblia, que son realmente bíblicos, creen firmemente que son 7 años esta semana, es la semana de Dios. Cuando el Señor regrese con su iglesia para establecer su reino, todo ojo le verá, no pasará lo que recién leíamos allá, que la gente simplemente desaparece, no. Y veremos un poco más adelante algo más sobre esto. En Apocalipsis, oiga lo que dice en capítulo 1, versículos 7 y 8. He aquí que vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Eso es a la vista de todos. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero en cuanto al rapto, será algo verdaderamente inesperado para el mundo. La venida, a la vista de todos. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice en 2 Pedro 3:10, la primera parte. El día del Señor comienza con el rapto de la iglesia. No es un día de 24 horas, es un periodo. Va todo lo que tiene que ver con el arrebatamiento, la desaparición de la iglesia aquí, el regreso de la iglesia y luego comienza el milenio. Pero el apóstol Pablo, escribiendo en 1 Tesalonicenses 5, 4 al 11, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, la ira es la gran tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o sea, estemos en cuerpo, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Es lo mismo que vimos ya hoy en otros pasajes. O estemos muertos, entonces resucitamos. Si vivimos, seremos transformados. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bien, si nosotros estamos en Él, si Él es nuestro Salvador, no tenemos que temer. Ahora, el Señor Jesús comparó su regreso acompañado de su iglesia para distinguir bien esto del arrebatamiento. Por ejemplo, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Esto en Lucas 17, 24. Luego les dice a los fariseos que le formularon la pregunta original, que antes de todo cuanto, digamos, cuando vendría en el futuro, Él padecería lo que ya es historia. El Hijo del Hombre padecerá, morirá, eso ocurrió. Pero primero es necesario, dice, que padezca mucho y sea desechado por esta generación, la generación que lo crucificó. Luego el Señor les dice que había un precedente en cuanto a la forma como Él preservaría a Israel. Y aquí es donde voy a terminar. Él dice, en Lucas 17, 26 y 27, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Mi personal convicción es que el Señor distingue los días de Noé de los días de Lot, porque continúa luego el caso de Lot. Creo que cuando habla de los días de Noé, fíjense bien lo que él destaca. Él destaca hechos que en el caso de Noé cae perfectamente en lo correcto. Por ejemplo, él destaca, se casaban, se daban en casamiento, todas esas cosas. Y en Génesis capítulo 6, versículo 1, habla de la explosión demográfica. Esto ocurre cuando hay muchos casamientos, es natural que haya mucha gente. Y ese fue, cuando ocurrió eso, Noé construyó el arca y se salvó. En el caso de Lot, la cosa cambia. Y creo que mientras Noé y su arca son una semblanza de la protección del Señor que Él les dará a los judíos durante la gran tribulación. Y si alguno de ustedes es muy curioso y quiere un poquitito saber de esto, le voy a dar dos textos bíblicos que el hermano Magui se burla de eso, pero yo no, porque creo que es cierto. En el Salmo, por ejemplo, 60, cuando ustedes leen allí, dice, versículo 9, de 9 al 12, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Edom es Jordania. Y allí está Petra. ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado, y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas. Donde algunos predicadores no están de acuerdo, dicen, si es Petra el lugar donde ellos se van a esconder, y como se menciona Edom, y como si esto fuera poco, en el Salmo 108, 10 al 13, se repite exactamente lo mismo. A mí me intriga esto, y quiero ver en esto que el remanente de Israel que sobrevivirá, que esté en ese momento en Jerusalén. ¿Cuántos habitantes hay hoy en Jerusalén? Bueno, 5 millones por ahí. Tal vez, ni sé si hay, pero creo que sí. Pero en total, judíos, hay más o menos 18 millones en el mundo. Muy poco. Si esto es correcto, y ustedes leen lo que recién leyeron, y se trata, Edom, se trata de Petra, que es un lugar de escondite, cuando ustedes van al Salmo 108, versículos 10 al 13, se encuentran con estas palabras. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? Cambien la palabra, no así ya está. ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, que van a ser los ejércitos del anticristo, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas. Y Dios, luego dice, Él hollará a nuestros enemigos. Si esto es así, entonces cuando pasa Él a hablar luego, y aquí sí que vamos a terminar de verdad, porque si no ustedes se me van, Lucas 17, 28 al 30 y luego 34 al 36. Ok, no voy a leer todo, solamente Lucas 17, 28 al 30 y 34 al 36. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, ahora ya salimos de Noé, vamos a Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Os digo que en aquella noche, versículo 34, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Esto para mí es el rapto. Y tiene mucho que ver con Lot, porque fíjense bien, recordamos que todo el drama final de la humanidad, tal como lo conocemos hoy. Sus gobiernos, conflictos, inseguridad, amenazas de todo tipo, preparación para la guerra, intento de lograr la paz sin poder lograrlo por ningún lado, muchas enemistades de todo tipo, pero hay una diferencia. Dice, como en los días de Lot, ¿qué hacían? Comían, bebían, compraban, vendían. La economía andaba a las mil maravillas. No se confundan. Puede muy bien la economía mejorar maravillosamente. Ya están hablando los europeos y los americanos que está mejorando, está saliendo de la crisis. Esa crisis es solamente para mostrarnos cómo habrá un boom económico mundial. Y la gente dirá, no esperábamos eso, esperábamos que fuera peor. Acuérdense de esas palabras. Yo puedo ser un falso profeta en esto, pero tengo la impresión que hay mucha diferencia entre decir, se casaban, se daban en casamiento y todo en el caso de Noé, porque había mucha maldad, según Génesis capítulo 6, en aquella época. Y obviamente cuando esto mejore todas las cosas, todo el mundo, sobre todo el anticristo, piensen por un poco de tiempo, el anticristo aparece para 7 años, pero los 3.5 años primeros serán maravillosos. Si no mejora toda la economía mientras nosotros estamos acá, será cuando nos vayamos. Entonces todo el mundo dirá, realmente todos los que están trabajando, la nueva era y demás que están trabajando por lograr un reino por los hombres aquí que va a ser tan divino como el mejor de ellos, somos nosotros al mejorar todo. Pero a la mitad de la semana, cuando ya el templo esté construido en Jerusalén y el anticristo diga a los judíos, yo soy el Mesías, ellos le darán un codazo y entonces de ahí cambia todo. Vana es la ayuda del hombre, dice en el Salmo, dirán los judíos. Sé tú nuestra ayuda, clamarán a Dios. Si sacamos la cuenta que un tercio, de acuerdo a Zacarías, de la humanidad sobrevivirá todo ese esas atrocidades, y muy especialmente de judíos, un tercio. Supóngase usted de la cantidad que hay ahora en Jerusalén, y supongamos que, bueno, supongamos que hay 6 millones. ¿Cuánto es un tercio? 2 millones. Aquellos que conocen Petra, yo estuve allí, yo no puedo hacer esos cálculos porque no soy capaz para eso, pero sí, es una ciudad fantasma, rodeada por enormes, enormes rocas. Usted camina y son paredes enormes y allá arriba ve el cielo azul. Es clarito allí, me parece siempre. Cuidan mucho los jordanos eso. Tanto es así que no se puede, aunque entraría un vehículo chico, pero no se puede, hay que ir en burros. Así que si alguno de ustedes no sabe montar y arreglamos un viaje por allá, no me diga que quiere ir a Petra. Pero es probable que el porcentaje de los que sobrevivan, y quizás mucho menos de lo que yo estoy calculando, ya para eso tal vez haya menos habitantes en Jerusalén, ellos se salven huyendo a Petra.